si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morquio, de Graciela Carballo y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, soy Carlos Morquio y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Tengo una idea. Hoy con asistencia completa. ¿Qué tal, Graciela Carballo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigues? Y don Nicolás Rosales. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Eso de don... pone en evidencia mi juventud, ¿no? Porque, no, porque es una forma respetuosa. Sí, pero bueno. ¿Qué tiene? Claro, don es para, don es como el dial que lo pudimos sacar de la presentación. El don es sinónimo de respeto, ¿no? Don, sí, don Corleone. Sí, claro, claro, venía de ahí la cosa. Estaba pensando que, mira, hablando de radio, Fernando Juan Lima, que conduce la Autopista del Sur y es el actual titular del Festival de Mar del Plata, siempre saluda con don y doña. Ajá. Y es un chico un poco más joven que nosotros. No mucho, pero un poquito más joven que nosotros. Ajá. Así que bueno, no es una cosa de... No es tanto. No. Bueno, si les parece, hago las formalidades. Que por supuesto no va a ser tan bien como ustedes, pero bueno, para practicar un poco. Muy ¿qué bien. Les parece? Este es nuestro programa 840 desde nuestro nacimiento y el 45 de este año. El equipo de conducción, bueno, Nicolás Rosales, Graciela Carballo y quien les habla, Carlos Morquio. La musicalización, que nunca la dice Gra cuando hace las formalidades, es de Graciela Carballo y que es muy buena. La operación técnica es Nacho Álvarez, aquí en la retaguardia, y Julio Pardo en la AM690. Y la edición del que les habla. Nos retransmiten Radio Libre de Santa Teresita, los miércoles a las 20 horas y los jueves a las 12 horas. La Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 19. Y la retaguardia, miércoles a las 12, jueves a las 20 y sábados a las 15. Si quieren ir a programas anteriores, pueden ir a www.radiocut.fm. Y nuestro mail, tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Y nuestro celular, 11-3181-3126. Repito, 11-3181-3126. Y don Nico nos va a decir de qué va el programa. Les cuento rápidamente que le vamos a preguntar a Giselle Santana, feminista, militante de Opinión Socialista, ¿cuál será la agenda feminista y LGBTQ+ para el nuevo gobierno, sea cual sea, ¿no? Es interesante, sí. Será muy interesante charlarlo con ella. Que no va a ser lo mismo. Claro, exactamente. Ahí estaremos conversando y debatiendo. Y también vamos a charlar con Héctor Ortiz, él es enfermero y delegado de ATE, de un tema que siempre nos convoca Héctor cuando nos manda información, que es el tema de la denuncia de la crisis de la salud pública porteña. Evidentemente por falta de presupuesto, por problemas edilicios, en este caso por abandono y desidia en el Hospital Durán. Es un tema recurrente, pero es interesante también cuando un trabajador o trabajadora se convierte en el portavoz de estos problemas que a veces no nos damos cuenta, los usuarios y usuarias de la salud pública, pero que están ahí, que son muy importantes, que estén funcionando bien. Y en Mesa Redonda tenemos un montón de temas, pero como estamos un poquito demoraditos, le ponemos primera y arrancamos. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Bueno, Nico la presentaba a Giselle como feminista y de opinión socialista, y habría un montón de formas de presentarla, realmente. Ella es de esta gente que siempre se convoca con causas que nos interesan a todos, o por lo menos a una gran mayoría de los que hacemos comunicación alternativa y popular. Y la vamos a saludar. ¿Cómo está, Giselle Santana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá, bueno, gracias por la presentación. Acá te saludamos Carlos Morquio, Nico Rosales y Graciela Carballo. Y Flor de Temita, Flor de Brete te pusimos, la verdad. Es un montón, es mucha responsabilidad pensar toda la agenda feminista, pero bueno, es un momento realmente para pensar desde los feminismos. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Porque ciertamente estamos como en un momento medio en el ojo de la tormenta, ¿no? Nuestro movimiento, nuestras conquistas y las demandas que tenemos pendientes, sin duda. Sí, bueno, yo te quería preguntar eso. Si te animás, después nosotros vamos por ahí mechando algo y demás, a hacer como una especie de punteo, porque a mí se me ocurre salud, educación, bueno, todos los procesos de que tienen que ver con hormonización, que tiene que ver esto también con salud, situaciones laborales, etcétera. Pero bueno, si te parece, esperamos que vos nos digas, a ver, qué falta, qué no se hizo, qué se pensó, qué todavía no se pensó dentro de la política. Yo creo que hay como, podríamos como englobar en algunos ejes, uno que tiene que ver con el económico y que es una deuda de varios gobiernos, digamos, más bien una deuda de la democracia, que es fundamentalmente la feminización de la pobreza y que se ha agravado a niveles insostenibles y en gran medida tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? Con haber legitimado esa estafa del macrismo, la deuda con el Fondo Monetario, con los fondos buitres, y todo ese presupuesto que no se pone justamente en la agenda económica de las demandas de las mujeres y las disidencias sexuales, y que se va a esa vía muerta del fondo. Creo que la situación social de las mujeres es profundamente crítica en este momento, y que lejos de haber una respuesta a eso, lamentablemente en las alternativas que tenemos por delante tampoco es que veamos un panorama donde esa situación se vaya a cambiar, sino por el contrario, ¿no? Da la impresión de que va a agravarse aún más el ajuste, y que ese ajuste recae fundamentalmente sobre nosotras, que tenemos los trabajos más precarios, que corremos con el peso de las tareas de cuidado. Hay ahí todo una serie de demandas que tienen que ver con la situación económica de las mujeres y las disidencias, que creo que se va a agudizar, sin dudas. Y eso hace también a todo lo demás, ¿no? Porque esa falta de presupuesto impacta también en nuestra salud, impacta en la educación, en sectores que además, no solamente como usuarias de la salud pública o de la educación pública, sino que además como trabajadoras, porque son sectores fuertemente feminizados, donde esos ajustes, los salarios bajos, las precarias condiciones de trabajo también impactan sobre nosotras, ni hablar de la salud de personas trans, de travestis, el cupo laboral trans, que bueno, yo además trabajo en el Estado, como bien decías, milito en ATE, y es una pelea permanente para que ese cupo efectivamente se aplique, se extienda, y no solamente se trate de que las personas trans, travestis, ingresen al Estado, sino de que puedan permanecer, de que haya una política de inclusión real de esas identidades en el Estado, y también es una demanda que está pendiente, ni hablar de la situación de la violencia machista, que es algo que no ha resuelto ningún gobierno, y por más que tengamos leyes a ese respecto, que son leyes de recontra avanzada, pero no hay una implementación real, una política pública activa, y fundamentalmente no hay presupuesto para que haya refugios, para que haya acceso al trabajo, para que haya acompañamiento psicológico, jurídico, para las mujeres que están en situación de violencia, que realizan denuncias. Todo lo que se ha hecho, incluso la propia creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ha sido de alguna forma arrancado por la lucha feminista, ¿no? Como, bueno, poner en agenda que efectivamente hay acá un sector que tiene demandas muy potentes, pero eso después no se ha llevado a la realidad, fundamentalmente por falta de presupuesto, ni hablar de la cuestión de la justicia, ¿no? Que es una demanda. La reforma judicial feminista, no ha habido tampoco una política de impulsar una reforma del poder judicial que es profundamente clasista por un lado, pero también patriarcal, y eso lo sufren desde las mujeres que reclaman por la cuota alimentaria, las que hacen denuncias por violencia, sí, las madres protectoras de niños, niñas, niñes que son víctimas de abuso sexual en la infancia, que es realmente una odisea conseguir efectivamente esa justicia. Claro, estamos charlando con Giselle Santana, feminista, militante de Opinión Socialista. Nico Rosales te saluda, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. Estás? Justo te iba a preguntar eso, diste ahí en la tecla, en la clave, que me parece que es nodal este punto, el tema de el intento de reforma judicial con perspectiva feminista, ¿no? Porque creo que ahí suceden un montón de cosas. Justamente se reproduce el machismo, ¿no?, en un montón de cuestiones. Con esto que vos mencionaste, ¿qué más se puede esperar, digamos, de este punto? Es que yo creo que no ha habido una decisión política real de dar esa pelea, ¿no? Se uh-huh. ha circunscrito un poco la cuestión de la justicia a ciertos chanchullos por arriba que tienen que ver con la presión o con la orientación política de determinados jueces o claro. determinados juzgados, o la pelea por arriba, ¿no?, con la corte y demás, y sin embargo históricamente hay una demanda de reformar ese poder que es la verdadera casta, claro. la de la justicia, no solamente por su carácter de clase, ¿no? Basta ir a cualquier penal para darse cuenta la composición social de quienes efectivamente les cae todo el peso de la ley, uh-huh. pero además que es profundamente patriarcal. Claro. Situaciones. Yo ahora estoy participando de la mesa Justicia para Luna, es uno uh-huh. de los tantos casos, lamentablemente, que están peleando por justicia en un caso de abuso sexual en la infancia, uh-huh. Y tardamos 11 años en llegar a juicio. El 21 vamos a tener la sentencia, pero fueron 11 años de peregrinaje por los juzgados, revictimizando tanto a la niña como a su mamá protectora, y esto llega a algunos extremos, como el caso de Delfina y de Arcoíris. Delfina, la mamá protectora de Arcoíris, que está presa con prisión domiciliaria por haber impedido la revinculación con el abusador de su hija. O sea, eso es lo que ocurre realmente en el aparato judicial, ¿no? Garantizar la impunidad de abusadores, de violentos, de femicidas, mientras las mujeres son perseguidas y los niños y las niñas desoídos en su relato de la violencia que sufren. Entonces creo que esa es una demanda muy sentida en el movimiento feminista y que hasta acá no ha sido abordada realmente por ningún gobierno. Claro. Perdón, sumo una cuestión más que va, me parece, de la mano con esto, Giselle, que es el tema de también cómo el Estado, la intervención del Estado queda a medio camino respecto a algunos casos de violencia de género, ¿no? Digamos, hay algunas herramientas dando vuelta, pero no sé, me parece que como que no alcanza, ¿no? Primero que el problema realmente es muy profundo, entonces claro. es difícil, sin duda, revertir esa situación, pues es un problema cultural y sistémico. Uh-huh. Vivimos en un sistema que, además de capitalista, es patriarcal. Entonces, desarmar esa cultura implica realmente un cambio de sistema. Yo, por lo menos, como socialista, uh-huh. Creo firmemente en eso y en que esa es la solución real del problema. Ahora, incluso en este sistema podrían implementarse políticas que pudieran por lo menos paliar la situación, y sin embargo no hay una decisión de hacerlo, y sí, tampoco hay presupuesto, porque cada una de esas políticas implica un montón de recursos del Estado. Entonces, si vos disponés de los recursos del Estado para pagarle al fondo monetario, bueno, esa plata no va a estar, por ejemplo, para que las mujeres que están en situación de violencia puedan acceder a la vivienda, claro, porque tienen que vivir con el agresor, o que puedan acceder al trabajo, porque sin independencia económica no hay posibilidad de cortar el círculo de la violencia. Entonces me parece que lo que está faltando ahí es una decisión de la riqueza que producimos entre todos, ¿a dónde se destina? No es a las mujeres y a las disidencias sexuales, claramente. Giselle, yo te escuchaba y pensaba recién, bueno, yo también por diversas circunstancias estoy cerca del caso de Luna, y estos 11 años ha habido dentro de la justicia gente que inclusive ha hablado con otras palabras, porque está, no se puede, pero con otras palabras, del síndrome de alienación parental y todas esas excusas totalmente patriarcales. Pero ayer justamente yo decía, bueno, algo de camino se ha hecho, porque hay un pedido de 15 años para el progenitor, digamos. Me parece que en estos 11 años la lucha y el no decaer en la lucha, algo se logra. ¿Vos te da esa sensación o soy yo muy optimista? No, yo comparto tu optimismo totalmente. Habiendo conocido algo de lo que fue el alegato del fiscal, que como bien decís, pidió 15 años para el progenitor de Luna, para el abusador, no solamente por el pedido específico de la condena, ¿no? Para no darle solamente un carácter como punitivista, sino la argumentación. Sí. Él justamente intentó desarmar esos argumentos que la defensa utilizó durante todo el juicio. Si bien no utilizó, como bien decías, el síndrome de alienación parental, porque efectivamente fue descartado como lo que es, un invento de un pedófilo, pero sí habló de alienación parental, sin síndrome, y habló de implantación de recuerdos, ¿no? Como si claro, los niños, las niñas, las niñas fueran objetos donde se pueden meter cosas y llenarles la cabeza de experiencias que no atravesaron. Eso es una deshumanización de las niñeces realmente cruel. Y el fiscal justamente tuvo una profunda perspectiva de género al defender a Luna y a Yama Corina, su mamá protectora, desarmando esos argumentos. Pero lamentablemente nos encontramos con un montón de otros juicios y de otros procesos donde es esa lógica de la alienación parental y esta idea de que las mujeres mentimos y que inventamos y que somos unas brujas vengativas y los varones son las pobres víctimas de esas denuncias falsas. De hecho, la abogada defensora de este abusador es la titular del Observatorio contra las Falsas Denuncias. Parte de esa premisa, de ese prejuicio, claro, de que las denuncias de abuso sexual en la infancia son falsas. Giselle, Carlos te habla. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. El tema es que ahora, el 19 de noviembre, nos encontramos con el balotaje, y ahí vamos a tener dos caminos. En mi opinión, uno, con todas estas imperfecciones que has mencionado vos, pero donde se puede seguir luchando para lograr lo mucho que falta. Pero el otro camino, entiendo que se va a perder eso poco que se logró. Coincido con vos en que la alternativa del 19 en general es bastante desfavorable, ¿no? Para la población trabajadora y para el movimiento feminista, para las mujeres y disidencias en particular. Pero también estoy de acuerdo y creo que se expresó con mucha fuerza en esta Marcha del Orgullo y también en el encuentro plurinacional en Bariloche, esta idea de que el fascismo que expresa Milei y su movimiento nos tiene como particular enemigas a las mujeres, a las disidencias sexuales, sí, a todo lo que implica la lucha del movimiento feminista. Sería un retroceso y sin dudas a pesar de que tanto Unión por la Patria en general y el candidato en particular no son una garantía ni mucho menos de derechos o de mejores condiciones para las mujeres, sí es una posibilidad de tener mejores condiciones para la lucha. Porque no es lo mismo enfrentarse al fascismo, al oscurantismo, a la reacción que representan Milei y Villarruel, al negacionismo, a la reivindicación de la dictadura y al odio profundo que tienen a los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, que enfrentarnos a lo ya conocido, que es este régimen, ¿no? Esta democracia limitada, esta democracia para ricos, que tan insatisfactoriamente ha transcurrido estos años, ¿no? Y ha permitido también la creación de estos monstruos. Entonces, también es importante como asumir eso para poder seguir luchando y transformar esta realidad, porque si no, los monstruos se van a multiplicar. Sí, así es. Se están multiplicando en el mundo, lamentablemente. Exacto. Giselle, para cerrar, acá Nico me hace señas que tenemos que cerrar, pero yo no puedo dejar de despuntar el vicio. Vos y yo venimos de la militancia sindical y recuerdo en la época en que yo trabajaba en INTI hace muchos años, en ATE se decía, bueno, cuando armábamos la lista, bueno, deja la Secretaría Administrativa y de Actas para una mujer. O sea, las únicas secretarías que podíamos ocupar eran, bueno, porque a nadie le gusta escribir, porque de nada, ordenar los papeles, las mujeres son más ordenadas. Hemos avanzado, ¿y qué nos falta en la lucha feminista en lo gremial? Yo creo que hemos avanzado muchísimo en un sentido, que el feminismo es una marea que ha llegado a todos lados, también a los sindicatos. De hecho, esta es la primera vez, por ejemplo, que en ATE, nuestro sindicato, existe una Secretaría de Géneros y Diversidad, porque hasta acá no existía como... Era ahora. Era ahora, realmente, tardaron mucho, hay que decirlo. Pero bueno, me parece que ese es un avance sin dudas de la militancia feminista en el sindicato. Hemos ido ganando espacios en ese sentido, pero todavía falta mucho, como falta en el resto de la sociedad, ¿no? Todavía el patriarcado está presente en cada una de nuestras organizaciones y en el Estado ni siquiera es de los peores lugares. Pensemos en los sindicatos industriales, donde incluso en las propias fábricas, ¿no? Todavía las mujeres somos la inmensa minoría y estamos absolutamente subrepresentadas en todo lo que tiene que ver con el mundo sindical. Miremos la CGT, miremos las conducciones, ¿no? Esas reuniones donde aparecen todos señores grandes tomando decisiones por un movimiento obrero que tiene una composición totalmente diferente, ¿no? Atrasa esa representación y esa foto, ¿no? Nos resta mucho, no solamente en el término de la participación nuestra, ¿no? Y de los lugares de representación que podamos tener, sino de que la agenda feminista sea parte de la agenda de los sindicatos y de la lucha sindical. Que no estemos peleando por espacios de cuidado, por jardines en todos los lugares de trabajo, eso es una deuda con el feminismo, es una deuda que los sindicatos tienen con los feminismos, porque esto significa que las mujeres sigamos cargando con el peso de las tareas de cuidado y que eso repercuta en nuestras posibilidades de desarrollo como trabajadoras y como militantes también. Entonces creo que ahí hay toda una agenda por desarrollar que de a poco la fuimos impulsando. Son muchos los sindicatos que hoy movilizan o paran el 8 de marzo, que son parte o han sido parte de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, pero todavía nos queda un enorme camino por recorrer. Bueno, Giselle, como siempre, un gusto hablar con vos. Ya nos encontraremos en la calle en cualquier momento, en alguna situación de lucha. Y te agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo de parte nuestra. Para vos también, Graciela, para todos ustedes. Gracias por la nota y, sin dudas, nos encontramos en la calle. Dale. Bueno, hemos conversado con Giselle Santana. Ella es feminista, militante gremial, de opinión socialista. Y bueno, es un placer hablar con ella, la verdad.